Señores, por fin la tenemos, la hemos contratado durante un año, año y medio, pero por fin lo logramos. Belinda estará aquí en un momento más. Vamos a platicar con ella de sus proyectos, su música, su vida en general, sus... Ok. Belinda no va a venir, ¿verdad? No. Ok, perfecto. Es nuestra sustituta oficial ya de Belinda en cada programa. Regina Blandón, este jueves con nosotros en La Luna con Jesús Guzmán. Bienvenida. Gracias, Belinda. Gracias, Belinda.